chica boom, eso eres tú, chica chica boom. Y por eso estoy tan loco por ti, loco por ti, chico chica boom, chico chica boom. Siento aquí que no puedo vivir sin ti. Somos tú y yo, chico, chica, boom. No me dejes tú, no te dejo yo, vamos a vivir siempre muy unidos, cada vez más firme. Nuestro amor todo lo conseguirá. Espero, casi me muero, porque te quiero, tú y yo. Somos dos, que estamos gritando de felicidad, na na na na na na na na na na na na na na. Me muero porque te quiero, tú y yo somos dos, que estamos gritando de felicidad, na na na na na na na na na na na na na. Chico chica boom, somos tú y yo, chico chica boom. No me dejes tú, no te dejo yo, vamos a vivir siempre muy unidos.